quédatelo para ti, quédatelo para ti. Comete tus palabras y ahógate en el abismo de la incertidumbre. Resuélvelo, que te toque también a ti. Intentando vislumbrar alguna respuesta en la oscuridad de este caos.